Dios. Al mirar su rostro así, un amigo él quería ver, pero abandonado fue. Un temor me sacudió al ver esa multitud como fiera sobre él. Le golpearon sin cesar. Yo de lejos le miré, no me quise acercar. Fui cobarde, ya lo sé, y el maestro me miraba. Con amor abrazado, con amor consumido, cambiado fue mi corazón. Su dulce paz llenó mi ser. Señor, con tu amor, abrázame, Rey, con tu amor. En tres veces lo negué, lo maldije y lo juré. Conozco ese Jesús, su amigo no soy yo. Fue cuando quise morir, amargamente lloré, traicioné su amistad. Él nunca me negó. Yo de lejos le miré, no me quise acercar. Fui cobarde, ya lo sé, y el maestro me miraba. Y con amor abrazado, sufrido, cambiado fue mi corazón. Su dulce paz llenó mi ser. Con amor abrazado, con amor consumido, cambiado fue mi corazón. Levanta tus manos y canta. Con amor abrazado, con amor consumido, cambiado fue mi corazón. Su dulce paz llenó mi ser. Vamos con las voces. Con amor abrazado, cambiado. lleno mi ser. Oh, lléname, Señor. Lléname, oh Rey, oh de ti. Lléname de ti, Señor. Levante sus manos muy en alto y dígale: si hay una convicción en usted, dígale: Señor, perdóname por haberte negado, porque he vivido, Señor, este cristianismo negándote. He vivido, Señor, rechazando tus verdades, y he vivido queriendo hacer mi propia voluntad. Yo sé lo que dice tu palabra, yo sé lo que dices en ella, has hablado a mi corazón, pero muchas veces, Señor, yo he vivido como yo quiero. Si hay una convicción en esta mañana, y déjame decirte que el Señor te está mirando, ¿qué respuesta le vas a dar? ¿Cómo has tratado a tu esposa? Esposa, ¿cómo has tratado a tu esposo? Hijos, ¿qué honra le dan a sus padres? Padres, ¿cómo llevan su caminar con sus hijos? ¿Has negado? ¿Has negado que tú eres un hijo de Dios delante de tus amigos, delante de tus familiares? ¿Has negado que tú has abrazado al Señor? Porque déjame decirte, Él te ha abrazado con amor eterno, con amor consumidor que consume tus fuerzas. Ha cambiado tu corazón y desea hacerlo aún más en esta mañana. Que su dulce paz llene todo tu corazón. Que la paz del Señor llene el corazón de aquellos que están decididos a no negar a Jesucristo como el Señor de sus vidas y vivir para Él.